1, 2, 3, 4. Ahí vienen los pseudopillos, los pseudopillos. Con Álvaro y Rodrigo, los pseudopillos, los pseudopillos. Con Jorge y Claudio, los pseudopillos, los pseudopillos. La Laura y la Mili le tienen pica a los pseudopillos. Y el pillo del Miguel que no se sube los calzoncillos. Que de tanto usar los tan amarillos, los calzoncillos. La cueca de los pseudopillos.